Voz Universitaria, el informativo de la Universidad Veracruzana. El informativo de la Universidad Veracruzana. Voz Universitaria. Con Brenda Coronado y Antulio García. Con Brenda Coronado y Antulio García. Voz Universitaria. Bienvenidos. Esto es Voz Universitaria. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos, bienvenidas a Voz Universitaria este jueves 28 de marzo. Ya estamos listos con toda la información de nuestra casa de estudios para compartirla con ustedes. Esta es una producción de Radio Universidad Veracruzana. Está Soledad Macías con nosotros en los controles. Muchas gracias a Soledad. Muchas gracias a todos nuestros compañeros y compañeras que hacen posible esta transmisión y a ustedes por acompañarnos esta tarde. Yo soy Brenda Coronado y es un placer saludarte. Antulio, ¿cómo estás? Bien, ¿qué tal? Buenas tardes. Saludamos a todos nuestros radioescuchas a través del 90.5 DFM y este jueves 28 de marzo de 2019 iniciamos con nuestros titulares. Titulares. Hoy en Voz Universitaria, estudiantes de la Facultad de Derecho de la Universidad Veracruzana ganaron el primer lugar en el cuarto concurso de destreza de litigación oral del Sistema Penal Acusatorio Adversarial. La Comisión Transitoria para la Elaboración del Anteproyecto de Ley Orgánica de la Universidad Veracruzana ha sesionado de forma permanente en 34 ocasiones. Juan Carlos López, investigador del Centro de Investigaciones Tropicales de la Universidad Veracruzana, impartirá la charla-taller Herbívora, una batalla milenaria. Se llevará a cabo el conversatorio Migración y Desaparición Forzada, dentro del programa Tendiendo Puentes por la Paz. Continúa el ciclo El Cine y las Ciencias Sociales. En el programa nos acompañará la doctora Evodia Silva y el doctor Noé Velázquez para hablarnos del posgrado en Ecología Tropical del CITRO. No se pierda nuestro reportaje especial que llega desde Radio Francia Internacional. Y en los deportes, el profe Ariel Ortiz. Esto y mucho más en Voz Universitaria. ¡Comenzamos! Regreso. Ahora sí estamos de regreso en Voz Universitaria, son las 2 de la tarde con 5 minutos. Les agradecemos que estén con nosotros en la frecuencia de 90.5 de FM. También los invitamos a que nos escuchen en internet www.uv.mx/radio/transmisión o si lo prefieren también pueden descargar la aplicación de Radio UV para que nos escuchen desde su celular o dispositivo móvil, donde quiera que se encuentren. Antes de dar inicio con las noticias, queremos agradecer y saludar a nuestros compañeros y compañeras de Universo, el periódico de los universitarios, que bueno, con su trabajo diario nos comparten información que aquí les proporcionamos. Si ustedes quieren conocer más de las noticias de nuestra casa de estudios, lo pueden hacer en el www.uv.mx/prensa. También enviamos agradecimientos a nuestras compañeras y compañero de marketing de la UV que nos apoyan manteniendo el contacto con ustedes a través de redes sociales. Recuerden que nos pueden encontrar en redes, tanto en Facebook como en Twitter, como Radio UV. En este momento precisamente estamos transmitiendo en Facebook Live, así es que visiten nuestras redes sociales. Y les recordamos que tenemos métodos de contacto. Si ustedes desean difundir alguna actividad que estén realizando desde sus escuelas o dependencias, toda la comunidad universitaria puede venir a este espacio. Solo nos tienen que enviar un correo a vozuniversitaria@uv.mx y solicitar el espacio. También para las personas que nos están escuchando en vivo, tenemos números donde recibimos sus comentarios, sus opiniones. Siempre son muy enriquecedoras. No, tenemos un número donde recibimos mensajes de texto y WhatsApp, 2281-040477, y también quien desee llamarnos por teléfono lo puede hacer al 817-5115 o al 817-5117. Antulio, estamos regalando un libro. Estamos regalando un libro que es un ejemplar que nos donó el doctor Alejandro León Maldonado, La filosofía moral de Hans Combe. autoría de Duncan Richard, de la colección Ludwig Wittgenstein para la persona, y será para la persona que nos llame, nos escriba y nos diga desde dónde nos escucha la fecha de nacimiento de Elizabeth Anscombe. Tienen hasta las 2:50 para mandar sus respuestas al 2281-040477, ya sea vía WhatsApp o mensaje de texto, vía telefónica 817-5115, 817-5117. Entrarán en una rifa al final de Voz Universitaria y daremos el nombre tanto por este medio como se lo confirmaremos a la persona que ganó vía WhatsApp, mensaje de texto o en su defecto podrá confirmarlo vía telefónica al 817-5115, 817-5117. Vamos a escuchar, Brenda, qué sucedió un día como hoy. Un día como hoy. Día como hoy, pero de 1895, en el fomento de la industria nacional de París, Francia, los hermanos Lumière presentan su invento llamado cinematógrafo. En 1936 nace el escritor peruano Mario Vargas Llosa, autor de obras como La ciudad y los perros, Pantaleón y las visitadoras, La fiesta del chivo, entre otras. En el año de 1944, el entonces presidente Manuel Ávila Camacho inaugura la Hemeroteca Nacional en el antiguo templo de San Pedro y San Pablo. Y un día como hoy, pero de 1942, nace el director de cine y productor británico Mike Newell. Su primer largometraje se estrenó en 1977, titulado El hombre de la máscara de hierro, película de la cual escuchamos el soundtrack. Universitario. Dos de la tarde con 10 minutos en Voz Universitaria con información de David Sandoval. Les comentamos que estudiantes de la Facultad de Derecho de la Universidad Veracruzana ganaron el primer lugar en el cuarto concurso de destreza de litigación oral del sistema penal acusatorio adversarial. La rectora de la Universidad Veracruzana, la doctora Sara Ladrón de Guevara, felicitó a los jóvenes y señaló que el premio es resultado de un trabajo en conjunto entre profesores, los ganadores y sus familias. Además, agradeció a los jóvenes por representar a la institución en este tipo de concursos, reforzando la calidad y el prestigio que distingue a la universidad. Actualmente parte del equipo que concursó se encuentra compitiendo en el quinto concurso nacional de juicios orales y audiencias preliminares convocado por la California Western School of Law. El concurso de destreza de litigación oral se llevó a cabo durante el mes de octubre de 2018, organizado por la Asociación Nacional de Facultades, Escuelas de Derecho, Departamentos e Instituciones de Investigación Jurídica. Y la Comisión Transitoria para la Elaboración del Anteproyecto de Ley Orgánica de la Universidad Veracruzana ha sesionado de forma permanente en 34 ocasiones. Esto con la finalidad de conocer y analizar las diversas opiniones y propuestas que se recibieron por parte de la comunidad en todas las regiones, garantizando que en el anteproyecto se refleje el sentir universitario. En estas aportaciones de la comunidad se evidencia el interés que ha generado la construcción del anteproyecto. Es por ello que la Comisión Transitoria se ha dado a la tarea de cumplir con la encomienda del Consejo Universitario. Dicha comisión continuará con los trabajos hasta la conclusión de la tarea y el documento que se obtenga será presentado para las aprobaciones, en su caso, ante el Consejo Universitario General y el Congreso del Estado. 2:13 y con información de José Luis Cutulengles, comentamos que Alicia Alonso, investigadora de la Universidad Federal de Campina Grande, Brasil, impartió la conferencia Tectónica y Modernidad, los criterios proyectuales de la modernidad aplicados en la concepción del proyecto arquitectónico contemporáneo, en donde mencionó que en los años 50 y 60 se observaba la calidad proyectual constructiva, por lo que invitó a los estudiantes a utilizar la teoría y la historia de la arquitectura en sus trabajos. Alfonso apuntó que la tectónica representa la construcción con madera, la cual este tipo de construcción es considerado como arte. Esta conferencia se llevó a cabo el pasado 27 de marzo en la Facultad de Arquitectura de la Universidad Veracruzana, en el marco del Segundo Congreso Internacional de Procesos Creativos y Urbanos. Con información de Carlos Hermida, les comentamos que Carla Felipe, integrante del Centro de Investigaciones en Arquitectura, Urbanismo y Paisaje de la UNAM, impartió la conferencia Narrativas Neoliberales y Transformaciones Socioespaciales en América Latina, las lógicas de organización económica del espacio urbano, en donde afirmó que el modelo neoliberal ha impuesto una infraestructura urbana en Latinoamérica, implicando una forma de control y dominación de la población que vive bajo un sistema estructural de violencia. Felipe aseguró que las naciones más desarrolladas se han adentrado en términos políticos con los países latinoamericanos, con el objetivo de apropiarse de lo que tienen. La investigadora mencionó que la academia debe asumir el papel de formar recursos humanos críticos y reflexivos que no asuman como cierto todo lo que leen y que salgan a la calle a conocer el territorio sobre el que intervienen. Y bueno, les recordamos a todos nuestros radioescuchas que estamos regalando el libro La filosofía moral de Anscombe, autoría de Duncan Richard, de la colección Ludwig Wittgenstein. Para la persona que nos llame o nos escriba y nos diga desde dónde nos escucha y la fecha de fallecimiento de Elizabeth Anscombe. Les recordamos nuestros métodos de contacto, WhatsApp 2281-040477, nuestros números telefónicos 817-5115, 817-5117. Recuerden que para participar en esta rifa tenemos hasta las 2 de la tarde con 50 minutos. Estamos esperando sus respuestas y bueno, vamos a ir a un corte y regresamos a Voz Universitaria. Continuamos. Hola, soy Aurelio Contreras Moreno y los invito a escuchar Micrófono Abierto, el nuevo programa de Radio Universidad Veracruzana en el cual daremos voz a la comunidad universitaria para resolver todas sus dudas e inquietudes sobre distintos temas de la vida de nuestra casa de estudios. Los espero en el 90.5 de FM. Saludos. Atención, esta es una zona libre de discriminación. Para quienes están orgullosos de ser diferentes y para una sociedad en proceso de aprendizaje, llega a través del arco iris. Porque todo depende del cristal con que lo mires, miremos al amor con lentes de respeto y libertad. A través del arco iris, una producción de Radio UV. Escúchalo todos los lunes a las 8 de la noche por Radio UV 90.5 FM. Y en línea. La poesía y la música se encuentran. Nace la ópera. Coloratura. El mundo de la voz humana. Vívelo todos los miércoles a las 11 de la mañana en el 90.5 del FM. Radio Universidad Veracruzana. Continuamos. Ciencia. Estamos de regreso en Voz Universitaria, 2 de la tarde con 18 minutos. Y con información de Karina de la Paz Reyes, les comentamos que Carlos Piña, coordinador general del Laboratorio para el Análisis de Información Generada a Través de las Redes Sociales en Internet, ofreció la conferencia magistral del Big Data al Smart City, en donde expuso qué es la ciencia de datos y cuáles son las repercusiones en la cotidianidad. Además, se refirió a las ciudades inteligentes como un tipo de desarrollo urbano basado en la sostenibilidad, respondiendo adecuadamente a las necesidades básicas de instituciones, empresas y habitantes. Piña dijo que trata de conectar la ciencia de datos con las ciencias con las ciudades inteligentes para que los jóvenes lo puedan unificar a través del urbanismo, arquitectura e ingeniería civil. Esto con la finalidad de diseñar una ciudad, una casa o una calle inteligente con espacios idóneos y ecológicos. Esta conferencia se llevó a cabo el pasado 26 de marzo en la Facultad de Arquitectura, en el marco del Tercer Congreso Internacional de Estudiantes de Posgrado en Arquitectura y Urbanismo. Con información de Claudia Peralta, les comentamos que Juan Carlos López, investigador del Centro de Investigaciones Tropicales de la Universidad Veracruzana, impartirá la charla-taller Herbívora, una batalla milenaria, en donde niños y adultos podrán realizar un recorrido sobre la historia evolutiva de las plantas, así como su relación con los insectos. Además, Juan Carlos López abordará el desarrollo de gran parte de las formas, estrategias, colores y expresiones de las plantas y animales del planeta, por lo que considera fundamental la exposición de estos temas ante la población, ya que existen secretos escondidos en la química de las plantas, en los pequeños procesos e interacciones entre nuestro ecosistema. Esta charla-taller se llevará a cabo el próximo sábado 30 de marzo a las 11 horas en el Museo de Antropología de Jalapa, dentro del programa Sábados en la Ciencia. La entrevista. Y esta tarde se encuentran con nosotros en el programa la doctora Evodia Silva y el doctor Noé Velázquez para platicarnos sobre el posgrado en Ecología Tropical del CITRO. Bienvenidos, gracias por acompañarnos. ¿Cómo están? Gracias a ustedes, muy bien, muchas gracias. Muy, muy contentos de venir aquí con ustedes. Pues platíquenos los pormenores de este posgrado, cuáles son las líneas que van a... Que se están ofertando, las líneas de investigación, de aplicación y generación de conocimiento, los procesos, todo, por favor. Hola, buenas tardes. En el posgrado de Ecología Tropical tenemos dos programas, uno de maestría y doctorado. Ambos son programas escolarizados. Uh-huh. El de maestría tiene una duración de 4 semestres y el de doctorado de 6 semestres. Uh-huh. El programa de maestría está dentro del Padrón Nacional de Posgrados de Excelencia de CONACYT. Y es un programa que está recién reestructurado. El año pasado se actualizó nuestro programa de estudio y estamos igual también reestructurando el plan de doctorado. Uh-huh. Este año se abrió la convocatoria de febrero para ingreso en agosto. Uh-huh. Y bueno, estamos aquí porque justamente queremos invitar a toda la comunidad universitaria y también la comunidad fuera de la universidad que esté interesada en continuar con los estudios de posgrado, pues que si encuentran... están interesados en conocer y solucionar problemas ambientales en el trópico, este sería una buena oportunidad. Claro. La convocatoria cierra creo que el 24 de abril. Sí, el registro en línea es el 23 de abril. El 23 de abril. Entonces, para quienes estén interesados, ¿cuáles son los temas que estarían viendo en la maestría y en el doctorado? Bueno, sí, la maestría y el doctorado en ecología tropical refleja las líneas de investigación de los investigadores y académicos que trabajamos en el CITRO y está dirigido a profesionistas de áreas afines a las ciencias biológicas, agropecuarias, silvícolas, técnicas y de la salud, así como a las humanidades. Y estas deben estar relacionadas con, tenemos tres líneas de generación y aplicación del conocimiento: ecología, biodiversidad y conservación en el trópico, manejo de los recursos bioculturales del trópico y alternativas bioproductivas sostenibles. Es importante decir, como lo han mencionado, que no es única y exclusivamente para personas que se han dedicado a estudiar biología, ¿no? ¿En qué campos, digamos, o en qué terrenos del conocimiento estarían trabajando personas que han estudiado humanidades, por ejemplo? Mira, la visión que tenemos en el posgrado de Citro es que queremos generar profesionales que tengan una capacidad holística de analizar la problemática ambiental en el trópico. Por lo tanto, es necesario recurrir a otro tipo de conocimientos más allá del científico para buscar estas soluciones. Cada vez es más claro que la solución de estos problemas requiere de distintos enfoques, distintas formas de visualizar la naturaleza. En este sentido, áreas como humanidades son necesarias para entender la cosmovisión, para entender las partes culturales que envuelven el manejo de los recursos, que están relacionadas con la toma de decisiones para el manejo de recursos. Entonces aquí es donde se insertan estas diferentes visiones y formas de conocimiento distintas. Es por ello que pueden ingresar biólogos, antropólogos, filósofos, ingenieros, en búsqueda de conocimiento colectivo y propuestas que puedan resolver esta problemática compleja de las zonas tropicales. ¿Qué es lo que los aspirantes necesitan presentar para poder acceder a un posgrado? Bueno, en nuestro programa tiene dos procesos para el ingreso. Uno es el registro en línea y completar toda la información y requisitos que están en nuestra portal. El segundo es una fase de evaluación a través de estas tres líneas temáticas que tenemos en nuestras líneas de generación y aplicación de conocimiento. Entonces, dedicamos 3 semanas a una evaluación temática. En cada una de las líneas se asignan lecturas a los candidatos y se van evaluando sus habilidades en dominio del tema a partir de esas lecturas, pero más bien habilidades en su nivel de comprensión, de síntesis, capacidad de escritura, lectura en inglés, su interés real para poder trabajar en el trópico. Y también la tercera es la propuesta que hacen de investigación. Esta es fundamental, ¿no? Entonces evaluamos qué pregunta de investigación quieren resolver y cómo quisieran resolverla, ¿no? Sabemos que están en formación, pero es muy importante que tengan delineado hacia dónde quieren desarrollar su actividad de formativa y de investigación. Entonces, con estas 3 áreas de calificación es como evaluamos el ingreso para los estudiantes. Perfecto. ¿Dónde se pueden encontrar más información? ¿Dónde pueden contactarlos directamente? Bueno, nuestras páginas la pueden consultar directamente. Es www.mx/citro. Y la otra es www.v.mx/posgrado. Ahí en estas páginas está toda la información necesaria para contacto. Y tenemos un correo del posgrado que es posgradocitro@v.mx. También, si quieren ir a contactarnos personalmente, estamos en el edificio ubicado en la calle de José María Morelos, número 44, aquí en la Colonia Centro, en Jalapa. Y para los interesados e interesadas en estos posgrados, ¿dónde pueden encontrar material que ya esté publicado o que el avance de algunos alumnos, estudiantes de estas maestrías, de esta maestría y de este doctorado tengan en referencia, digamos, como para ir conociendo también de qué va? Directamente en nuestras páginas, en la página de posgrado y de Citro, de manera continua estamos alimentando información sobre los proyectos de investigación que se realizan, los trabajos que realizan los estudiantes. En la página de la maestría tenemos todas las tesis cargadas de los estudiantes, entonces pueden descargar los trabajos. Y en la parte de la producción académica de cada uno de los investigadores están asociadas toda la producción que cada uno de los investigadores genera a través de artículos científicos, capítulos de libros. Entonces, nuestra página está generalmente muy actualizada respecto al trabajo que se hace en Citro. Entonces, visitándola podrán conocer más. Perfecto, pues muchísimas gracias, doctor Noé Velázquez, doctora Evodia Silva, por habernos platicado sobre estos posgrados. Esperemos que las personas interesadas se comuniquen con ustedes. Muchas gracias por visitarnos. Muchas gracias a ustedes y por allá los esperamos. Muy perfecto. Bien, gracias. Vamos a un corte y regresamos a Voz Universitaria. Continuamos. Radio Universidad Veracruzana presenta. Presenta. Música. Música para abrir la noche. Para abrir la noche. Jueves y domingo a partir de las 23 horas. Música. Música para abrir la noche. Para abrir la noche. En línea. Y en el 90.5 en FM. Música para abrir la noche. Señal universitaria. Mejora tus presentaciones volviéndolas interactivas haciendo uso de fotos, video y audios con acceso a un buscador de imágenes de uso libre. Explora la herramienta Sway y conoce los beneficios que tu cuenta institucional tiene para ti desde Colabora 365. En la noche, cuando todos los ruidos del día finalmente se apagan, usted se encuentra en el umbral del silencio. Lunes y martes a las 10 en punto de la noche por Radio Universidad Veracruzana. Estamos de regreso en Voz Universitaria. Gracias por seguir con nosotros. Son las 2 de la tarde con 31 minutos y les recordamos que tenemos un libro, estamos regalando un libro esta tarde para que se comuniquen. Todavía tenemos 20 minutos para recibir sus respuestas. Y bueno, lo que estamos regalando es el libro La filosofía moral de Anscombe, autoría de Duncan Richard, de la colección Ludwig Wittgenstein. Este libro se lo podrá llevar la persona, bueno, es una rifa para quienes quieran concursar, solo nos tienen que llamar o escribir y decirnos desde dónde nos están escuchando y la fecha de fallecimiento de Elizabeth Anscombe. Les recordamos nuestros métodos de contacto, WhatsApp y mensajes de texto 2281-040477, se los repito, 2281-040477 y nuestros teléfonos 817-5115 y 817-5117. Recuerden que también nos gusta mucho leerlos, nos gusta mucho recibir sus comentarios, sus opiniones, así es que estos números, bueno, son para ustedes. Sí, totalmente, que participen con nosotros para entrar en la rifa de este libro, La filosofía moral de Anscombe. Y les comentamos que se llevará a cabo el conversatorio Migración y desaparición forzada dentro del programa Tendiendo Puentes por la Paz, en donde participarán Ana Enamorado del Movimiento Migrante Mesoamericano, Pablo Reina, director de programas de incidencia de la Universidad Iberoamericana Ciudad de México, y Zulma Amador, académica de la Universidad Veracruzana. En este conversatorio se partirá del informe presentado por expertos de la ONU ante el Consejo de Derechos Humanos, el cual asegura que existe un vínculo directo entre la desaparición forzada y la migración, ya que los gobiernos y la comunidad internacional no les presta la atención adecuada. Este informe destaca que algunas de las personas migran debido a la constante amenaza de una desaparición forzada en su país o desaparecen durante la migración en el país de destino. El conversatorio se llevará a cabo el día de hoy, jueves 28 de marzo, a las 18 horas, en la Casa del Lago de la Universidad Veracruzana, y la entrada es libre. Información de Paola Cortés, les comentamos que se lleva a cabo el ciclo El Cine y las Ciencias Sociales, organizado por el Instituto de Investigaciones Histórico-Sociales, el Instituto de Investigaciones en Educación y el Centro de Estudios de la Cultura y la Comunicación en América Latina de la Universidad Veracruzana. El académico Alfonso Colorado comentó que el cine ficción es una herramienta útil para estudiar a la sociedad, ya que puede dar una aproximación fidedigna y realista de un contexto social. Las proyecciones se realizarán a partir de las 17 horas en el Auditorio Gonzalo Aguirre Beltrán, los días 4 de abril, 9 de mayo, 23 de mayo, 6 de junio y 20 de junio. Reportaje especial. De la tarde con 34 minutos y nuestro reportaje especial llega desde Radio Francia Internacional y ahora habla sobre el grupo Antártida 2020, quienes hacen un llamado para proteger el océano. Escuchemos lo que tiene Radio Francia Internacional para nosotros en Voz Universitaria. Antártida 2020 es un grupo de personas influyentes del mundo del deporte, la política, los negocios, los medios de comunicación y la ciencia que están generando apoyo para la protección de más de 7 millones de kilómetros del océano austral para 2020 a través del establecimiento de una red de áreas marinas protegidas a gran escala en la región. En línea con nosotros desde Ginebra, José María Figueres, expresidente de Costa Rica, cofundador de Ocean Unite y coordinador de Antártida 2020. Buenos días, señor Figueres. Buenos días. Señor Figueres, ¿podría recapitular brevemente la campaña Antártida 2020? Con todo gusto. En el año 2020 celebramos 200 años del descubrimiento de Antártida. Y en el grupo 2020 trabajamos para que celebremos ese descubrimiento con una declaratoria de áreas protegidas que abarquen el océano completo alrededor de la Antártida. Es la mejor manera de defender su condición prístina y, por supuesto, de valorar el gran servicio ambiental que le presta la Antártida al océano y al planeta. ¿Cuáles son los problemas que enfrenta hoy en día la Antártida? Hoy en día, el avance del cambio climático está causando cambios importantes en nuestro océano. La absorción de emisiones de carbono por parte del océano lo está acidificando. Eso afecta lo que es la cadena alimenticia y tiene otras consideraciones para el océano, que es nuestro principal ecosistema. Es decir, el océano nos provee el 50% del oxígeno en el planeta. Cada segundo respiro en nuestra vida es cortesía del océano. Fija el 25% de las emisiones de carbono y además ha absorbido el 93% del incremento de la temperatura causado por el cambio climático. Y esto, por supuesto, tiene que ver muchísimo con Antártida, porque la Antártida es, de alguna manera, el pulmón del océano. En las aguas profundas de la Antártida se produce el 40% de los micronutrientes con los cuales empiezan la cadena alimentaria en el océano alrededor del planeta. La Antártida también tiene mucho que ver con las corrientes de aguas que, bordeando los diferentes continentes, fijan el proceso climático. Y por lo tanto, proteger la Antártida es proteger el océano es proteger nuestra vida en el planeta. Este grupo intenta crear zonas protegidas específicas, pero aparentemente ha habido muchos tropiezos. Entonces, aquí entra la iniciativa de Mónaco. ¿Qué aporta esta iniciativa y en qué consiste? La iniciativa de Mónaco viene a respaldar el trabajo que hemos venido realizando en el grupo Antártida 2020. Lo respalda desde el punto de vista científico, desde el punto de vista económico y desde el punto de vista político. Y lo que se planteó en la reunión de Mónaco es que en lugar de buscar declarar pequeñas áreas protegidas marinas en algunos sectores del océano que bordean la Antártida, más bien avancemos hacia una declaratoria total del océano que bordea el continente como área protegida marina, y que entonces los científicos nos digan si hay algunas partes de ese océano austral que no deben protegerse. Por lo tanto, es un cambio completo en la concepción de cómo se producen las áreas protegidas marinas, y es un paso muy importante en avanzar hacia la protección de la Antártida. Hay países que bloquean o plantean obstáculos. Uno de ellos ha sido China, pero aparentemente ha habido un acercamiento entre Francia y ese país. ¿Qué aporta? Hay algunos países que siempre se han opuesto a la declaratoria de áreas protegidas marinas. En algunos casos Chile, en algunos casos Rusia, en algunos casos Noruega y algunos otros países. Lo que se busca es un trabajo con esos países que normalmente han tenido algunas objeciones para convencerlos de que un continente como la Antártida, que la humanidad ya acordó guardar en su condición prístina para la ciencia y para la paz, debe también conservarse ahora desde el punto de vista ambiental, creando áreas protegidas marinas en toda su circunferencia. No me habló del acercamiento entre Francia y China. Existe también algunas conversaciones que se han venido realizando entre los diferentes países que componen CAMBLAR. CAMBLAR es la organización internacional responsable para la buena gobernabilidad de la Antártida, y son 23 países más la Unión Europea. Por ejemplo, al día anterior de que nos reuníamos en Mónaco, el presidente Xi, el presidente Macron y el príncipe Alberto II de Mónaco se reunieron en Mónaco. Algunos de los temas que discutieron tenían que ver con el medio ambiente, la protección del océano y Antártida también. Ese tipo de acercamiento político le conviene a la humanidad y al planeta. Entonces, ¿usted es optimista? Soy moderadamente optimista. Estoy convencido de que necesitamos resguardar de mucho mejor manera el ecosistema más importante en nuestra vida, que es el océano, y que la Antártida en ese sentido juega un papel importantísimo. Debemos de seguir trabajando para convencer a los países responsables de la gobernabilidad de la Antártida que adopten medidas mucho más ambiciosas en cuanto a su protección. Muchísimas gracias, José María Figueres. Recordemos que usted fue presidente de Costa Rica, cofundador de Ocean Unit y es coordinador del grupo Antártida 2020. Muchísimas gracias. Continuamos. Hola, ¿qué tal, amigas y amigos? Me da mucho gusto saludarles. Yo soy Jorge Faibre y a partir de este momento soy el defensor de audiencias de Radio Universidad Veracruzana. Estaré a sus órdenes para recibir sus comentarios, sus críticas, sugerencias, para incidir en los contenidos de esta importante radio universitaria. Estaré a sus órdenes a través del correo electrónico defensoriaradiov@v.mx. Ahí estaremos recibiendo todos sus comentarios que serán muy importantes para nosotros. Muchísimas gracias. La diversidad nos enriquece y en Radio UV damos voz a distintas realidades. Púrpura, un espacio para el diálogo y la reflexión con perspectiva de género. Púrpura, deconstruyendo imaginarios, buscando igualdad. Déjate acompañar por Brisa Gómez todos los jueves a las 11 horas, por Radio UV en línea y por el 90.5 FM. Hola, soy Sara Valenzuela y desde el 104.3 de Radio Universidad de Guadalajara me da mucho gusto saludarles y contarles que a partir del 21 de septiembre mi programa Solo Jazz tendrá una retransmisión en Radio Universidad Veracruzana todos los viernes a las 19 horas. En él vamos a estar programando novedades discográficas del mundo de la síncopa y algunos especiales que espero sean de su agrado. Nos escuchamos muy pronto con Solo Jazz en Radio Universidad Veracruzana. Un abrazo grande y hasta entonces. Mejora tus presentaciones volviéndolas interactivas haciendo uso de fotos, video y audios con acceso a un buscador de imágenes de uso libre. Explora la herramienta Sway y conoce los beneficios que tu cuenta institucional tiene para ti desde Colabora 365. Escucha y comparte con todos. Radio Universidad Veracruzana, 90.5 FM. Continuamos. Deportes. Estamos de regreso en Voz Universitaria, son las 2 de la tarde con 44 minutos y como ustedes ya lo escucharon, ya es el momento de conocer la información deportiva de mano de quien sí sabe. Profe Ariel, ¿cómo está? Bien. Bienvenido. Me da mucho gusto acompañarnos en esta misión. Recibí una mala noticia al llegar a Voz Universitaria, que nuestra productora nos va a dejar. Sí, estamos un poco tristes, abrumados, pero contentos por ella, porque es una mejor oportunidad. Encontró mejores compañeros que nosotros. Eso no va a suceder nunca. Brenda, Antonio, Soledad Macías, que está aquí. Creo que encontró mejores compañeros que nosotros. Viendo algo macho, tal vez sí. Bueno, hoy aquí en la Voz Universitaria, en nuestra mesa, tenemos a representantes de Gimnasia de Halcones de la Universidad Veracruzana, a quienes damos la más cordial bienvenida. Maestro José Armón González Aburto, ¿cómo está? Me da mucho gusto que nos acompañe en Radio Universidad. Muchas gracias por la invitación. Están ya calificados de nueva cuenta al evento nacional que en esta ocasión va a realizarse en Mérida, Yucatán, y esto representa una consolidación de la gimnasia de la Universidad Veracruzana. Sí, bueno, afortunadamente se nos dieron los resultados. Tenemos todavía algunas cosas que corregir, pero pues considero que este año promete de nuevo buscar por ahí un podio. Escucho la situación de corregir después de haber sido campeones nacionales, de haber tenido giras internacionales, de calificar nuevamente a la universidad. ¿Por qué corregir siempre? Pues nunca es suficiente, ¿no? Yo creo que siempre hay cosas que se pueden perfeccionar. La gimnasia es uno de los deportes que es un sinónimo de evolución y de perfección. Y bueno, creo que cada que un deportista, sea del deporte que sea, quiere ganar, tiene que buscar superarse a sí mismo. Y creo que sí hay algunas cositas por ahí que tenemos que ajustar todavía. Creo que todavía no estamos a nuestro 100%. Creo que todavía podemos llegar un poquito más fuertes. Tratar de que, si se llega a ganar, sea sin lugar a dudas, ¿no? Maestro José Armando Aburto, ¿cómo ha evolucionado la gimnasia aeróbica? ¿Cómo se ha presentado? ¿Qué cambios ha tenido significativos que ustedes tienen que estarse adecuando constantemente para estar en los primeros planos? Sí, bueno, la gimnasia ha evolucionado bastante en este nuevo código que está vigente ahorita, en este ciclo olímpico. Ha cambiado mucho, es más acrobática, es un poquito más difícil de hacer. Ya no es tan sencillo, bueno, nunca ha sido sencillo, pero ahora es todavía menos sencillo practicar este deporte. Se ha vuelto un poquito más exigente, ya que es una modalidad que ahora se ha vuelto un poquito más acrobática. Dos cosas que, después de saludar a quien le acompaña en esta ocasión, nos va a platicar con respecto a lo que es la respiración, que tiene un ritmo importante, la cuestión de la música y el trabajo de las coreografías. ¿Le parece bien? Ok. Tres cosas. Aileen Gutiérrez, ¿cómo estás? Bien, bien, gracias. Me da mucho gusto que estés con nosotros y ahora ya de nuevo cuenta con la responsabilidad de representar a la Universidad Veracruzana en el evento nacional. Así es mi segunda universidad y en verdad estoy muy entusiasmada. ¿La anterior fue Toluca? La anterior fue Toluca. ¿Y cómo te sientes ahora en este nuevo proceso representando a la universidad? Me siento contenta porque creo que es algo que desde hace muchos años estoy buscando, porque pertenezco al equipo de Halcones. Tiene más de 10 años Entonces, pues, mi sueño era entrar a la Universidad Veracruzana para poder representar a la universidad. ¿Cómo ha sido el proceso particular para Aileen Gutiérrez Hernández en este grupo de gimnasia de halcones de la Universidad Veracruzana? Pues ha sido difícil porque es mucha constancia, disciplina, pero creo que todo ese sacrificio ha valido la pena. ¿Y cómo se contagia esto con las actividades académicas? Pues a veces es difícil llevarlo a la par, pero creo que las ganas de superarme a mí misma en este deporte es lo que me ha impulsado a llegar a donde estoy. ¿A dónde quieres llegar? Pues es una pregunta difícil, pero lo que siempre he dicho es que el rival más fuerte soy yo misma, entonces mi objetivo siempre es superarme a mí, no importa que haya alguien mejor, pero mi meta es siempre superarme a mí misma. ¿Se aprende de los conjuntos rivales a los cuales se están enfrentando? Por supuesto que sí. ¿Se les conoce a fondo? No como tal, pero creo que siempre es más enfocado a mí lo que hago. ¿En qué facultad te encuentras? En la Facultad de Ciencias Administrativas y Sociales, FECAS. ¿En qué semestre? En cuarto semestre. A la mitad del camino. A la mitad del prácticamente. Camino. Romina Heredia Aguirre, ¿cómo estás? Buenas tardes, bienvenida. Buenas tardes, estoy muy bien. ¿Cómo ha sido tu proceso? Pregunto lo mismo en la situación de la gimnasia y la situación académica. Pues igual creo que ha sido bastante complicado a veces, pero pues he estado como muy bien. Creo que es un deporte que me ha ayudado como a motivarme y como a salir adelante de muchas cosas. Cada vez que se implementa una situación de coreografía o adecuación al reglamento, ¿viene un nuevo renacer en el trabajo? Sí, totalmente. A veces obviamente siempre son como cosas más difíciles porque siempre buscamos mejorar y así, ¿no? Pero siempre es como para bien y como tener nuevos retos está como bastante bien porque ayuda como a mantenerte como al ritmo. No nos están escuchando nadie del grupo. ¿Cómo es el grupo de gimnasia de halcones de la universidad? ¿Cómo es? Pues creo que la vibra que se siente en el equipo es como demasiado buena. Creo que te ayuda a motivarte, creo que te ayuda a buscar siempre ser mejor. Y a pesar de que hay momentos difíciles, porque obviamente somos personas diferentes con pensamientos totalmente diferentes a veces, siempre hay un punto intermedio en donde siempre es ayudar al otro y motivarlo y siempre salir adelante como equipo. ¿Se integra el equipo de gimnasia del Conde de la Universidad a los nuevos procesos? ¿Cómo lo tienen? ¿Cómo lo asimilan? ¿Cómo lo trabajan? Pues en conjunto siempre es, bueno, todo siempre ha sido como muy en equipo y creo que eso se nota bastante y pues simplemente como motivándonos entre nosotros y así. ¿En qué facultad y en qué semestre? Estoy en medicina y en cuarto semestre. Muy bien. ¿Y cómo se conjuga esto con la familia? Con la familia, bueno, creo que pues bien, no ha sido como demasiado difícil por esa parte porque creo que ellos también como comprenden lo que significa para mí y así. Y pues creo que lo que hacen más bien es facilitar las cosas. Enhorabuena, felicidades, ser de nuevo cuenta representantes de la región 7. No representan ahora solamente a su facultad ni a la universidad, sino a todas las instituciones de educación superior que se sumaron a este proceso de la Universidad Regional para llegar a Mérida. Sí. Éxito. Muchas gracias. Maestro, ¿qué tiene que ver la respiración? Me quedé con una duda en ese apartado, porque son de impacto, de fuerza, de ritmo, la música y las coreografías. ¿Cómo controlar todo esto? Bueno, pues la respiración es muy importante, la preparación física juega un papel primordial en la preparación de un gimnasta aeróbico. Dentro de la preparación física general, la parte del programa de preparación física general sí se tiene que buscar un desarrollo de la capacidad torácica para buscar mayor resistencia. Primero trabajando resistencia aeróbica para posteriormente desarrollar resistencia anaeróbica, que finalmente valga la contradicción de que es gimnasia aeróbica, es un deporte totalmente anaeróbico. Entonces, de mucho impacto también. Así es. Sí, hay mucho salto, hay muchos aterrizajes. Ahorita, por ejemplo, Aileen se encuentra lastimada de su muñeca. Son situaciones de lesiones comunes por el alto impacto que hay en este deporte. Y bueno, en la en la razón de las coreografías sí es un poquito complejo porque tenemos que estar como a la vanguardia. Entonces, ahorita por este año son coreografías totalmente diferentes a las del año pasado. Y así cada vez tenemos que estar montando nuevas rutinas, por lo cual ellos se tienen que estar aprendiendo diferentes evoluciones. ¿Qué tiene que ver la música en este proceso de competencia? La música es muy fundamental. Hay un apartado dentro del jueceo que es música y musicalidad. Y ahí lo que se califica, bueno, una es la música, que debe ser adecuada para la disciplina, pero más aún que deben de utilizar la música, deben de interpretar la música. O sea, aparte de estar concentrados en no fallar elementos, en no fallar ninguna transición, ninguna de las partes de la rutina, tienen que ir enfocados en que tienen que interpretar la rutina. La situación que se presenta es bastante compleja con conjugar todo ese tipo de situaciones, la lesión, ver que tiene que trabajar con algo, no sea con la muñeca, pero no puede dejar de participar, y la cuestión de la música. ¿Quién determina coreografía y música? Bueno, la música es una democracia, no democracia. La dice el maestro Román González y los demás dicen, has probado. Sí, se da un tiempo para que ellos traigan propuestas y todo. Al final de cuentas, el que termina decidiendo soy yo, pero ellos sí tienen participación, ¿no? Porque principalmente ellos también se tienen que sentir cómodos con la música. Propios de. Si no hay esa conexión de ellos con la música, esto no funcionaría. Estamos enterados de que la Universidad Nacional es en Mérida, arranca en las primeras horas del mes de mayo, y que el primer conjunto prácticamente del CONUS de la universidad que se hace presente son ustedes. Así es, arrancamos nosotros la universidad, arrancamos nosotros el primero de mayo y somos de Halcones, me parece que la primera delegación que compite. Pues enhorabuena, felicitaciones, y de nueva cuenta sabemos, estamos seguros que traerán buen resultado. Eso esperamos. Maestro, muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias por la invitación. Aileen Gutiérrez, muchas gracias. Éxito y que haya recuperación pronto de esta unidad superior. Romina Heredia, muchas gracias por acompañarnos. Éxito. Muchas y gracias. Aquí los esperamos cuando regresen con el Campeonato Nacional. Claro, gracias. Los deportes. Muchas gracias, profe. Gracias a todas. Tendencia en redes. De la tarde con 55 minutos, tendencia esta tarde, bueno, todo el día, la noche de ayer, la madrugada también, fue tendencia el Popocatépetl, el cual ha registrado fuertes explosiones durante esta mañana y en la madrugada también y durante la noche. Ha estado presentando mucha actividad estos días, fumarolas, y demás actividad volcánica, y por tal motivo el SENAPRED, que también es tendencia, cambió su semáforo de alerta a amarillo fase 3. Se le recomienda a la población estar atenta a las indicaciones de las autoridades. Y también es tendencia el día de hoy el Opening Day de la temporada 2019 del béisbol de las Grandes Ligas. Nuestras tendencias en redes el día de hoy. Y Brenda, ¿tenemos ganador, ganadora? Sí, ya tenemos ganadora. Es Marisol Ramírez Lorenzo. Nos escucha aquí en Jalapa. Muchas gracias, Marisol, por escucharnos, por participar. Y recuerda que puedes recoger tu libro a partir de hoy, 3 días hábiles. Tenemos aquí en Clavijero número 24, Colonia Centro, la ciudad de Jalapa. Recuerda traer tu credencial, bueno, una identificación oficial para que puedas recoger tu libro. Muchas gracias a las personas que participaron esta tarde y a quienes nos escucharon. Estamos ya listos despidiéndonos. Este jueves 28 de marzo agradecemos la producción de Radio Universidad Veracruzana, a nuestros compañeros que estuvieron a cargo de la transmisión en Facebook, Eduardo y Aldo. Desde luego, Soledad Macías en los controles, a todos nuestros compañeros y compañeras de Radio Universidad Veracruzana. Nos encontramos el día de mañana, viernes, Brenda. Muchísimas gracias por acompañarnos. No se pierdan el compacto de esta tarde, 6:00 p.m. en Facebook. Samantha Mora. No se lo pierdan, está bastante interesante. Y bueno, todo el contenido que estamos ofreciéndoles a través de redes sociales. Muchas gracias por acompañarnos. Nos escuchamos el día de mañana. Bu Voz Universitaria, el informativo de la Universidad Veracruzana. Con Brenda Coronado y Antulio García. Yeah.